quien te habla, Carlos Alberto Machado, y quiero invitarte a escuchar este sábado y domingo a las 7 de la noche Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por la frecuencia correcta 99.5 FM, donde navegaremos por ese fascinante y espectacular mundo del rock and roll, en el cual estaremos aunando en sus comienzos, evolución, artistas y bandas influyentes de todos los tiempos. Recuerda, la cita es este sábado y domingo a las 7 de la noche, Los Titanes del Rock. Los Titanes del Rock. Por HB2 Radio 99.5 FM. Solo grandes canciones. Grandes canciones. Sean bienvenidos a Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HB2 99.5 FM y hb2radio.com, solo grandes canciones. También por la emisora streaming Seven Rock Radio. En la producción y locución, quien habla, Carlos Alberto Machado. El tema con que iniciamos es Got to Life, Tiene la Vida, del año 1998, perteneciente a la agrupación estadounidense de nu metal Korn, formada en Brazil, California, en 1993 por Jennigal Arbirsul, Rick Zulder, Jonathan Davis, Jane Jerfield y Brian Wolf. Son considerados los pioneros del subgénero llamado Nu Metal, al cual le estaremos dedicando el programa de hoy. El tema anterior es el tercer sencillo de su tercer álbum de estudio, Follow the Lead, Sigue al Líder, de 1998. Después de grabar esta canción, los miembros de Korn sintieron que había algo especial en ella. El vocalista Jonathan Davis afirmó que le recordaba algo que podías escuchar en las fiestas rave, que eran muy populares en ese momento, aunque pensaron que muchos de sus seguidores no apreciarían la canción. Este álbum está considerado como la primera gran grabación de Nu Metal, cuyo sonido era novedoso para la escena musical de ese momento, con mucha distorsión en las guitarras, baterías con melodías muy diversas y un bajo que incorporaba técnicas de jazz y funk. Además, su vocalista poseía una manera propia de cantar, que lo distinguía de los demás, y sus letras trataban problemas sociales y personales. Fueron los que inspiraron a muchas bandas de nu metal y metal alternativo entre los años 90 y comienzo del 2000. A la fecha, han vendido más de 50 millones de álbumes y han sido nominados a los premios Grammy en 7 oportunidades, de las cuales han ganado 2. El sonido característico de ellos provino del intento de emular el acorde usado por el guitarrista Trey Spoons de la banda experimental Mr. Bungle y el sonido de Faith No More. El tema más exitoso de este álbum es su segundo sencillo, Freak on Leaks, Monstruo en Correa, del cual su vocalista ha confirmado que la letra se dirige en forma de exploración por parte de la industria musical. A continuación, Freak on Leaks. Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away pain? I try to every night, all in vain, in vain. Sometimes I cannot take this place. Sometimes it's my life I can't taste. Sometimes I cannot feel my face. sonaba el tema Bored, aburrido, perteneciente a una de las bandas pioneras del subgénero New Metal, Deftones, formados en Sacramento, California en 1988 por el vocalista Chino Moreno, Stephen Carpenter en la guitarra, Abe Cummings en la batería, Fran Delgado en los samplers y el bajista Chichen. La canción anterior está considerada como una de las más representativas del grupo, incluida en el álbum debut Adrenalina, que salió al mercado en octubre del 95 y debutó en el 23º puesto en la lista Billboard Top Hits. Después de este logro, se embarcaron en una extensa gira promocional con teloneros de Kiss y Osbourne. El álbum fue producido por Terry Date, quien en su momento era conocido por haber trabajado con Pantera, White Zombie y Soundgarden. Son considerados pioneros de New Metal. Su vocalista, Chino Moreno, ha sido influencia para muchos otros y marcó un estilo muy personal. Pero no fue todo color de rosas, la tragedia también les golpeó. En el 2008, después de un accidente de tránsito, el bajista Chichen quedó en coma y murió en el 2013. Han grabado 9 álbumes de estudio, 2 EP, un álbum recopilatorio y 23 sencillos, además de un box set que incluye todos sus discos. Cuentan con un disco de oro y 3 discos de platino. En octubre del 97 sale su segundo álbum de estudio, Around the Four, Alrededor de la Piel, que también entró en la lista estadounidense y por primera vez en las británicas. En este álbum se incluye el tema My Own Summer, Mi Propio Verano, que en el 99 apareció en la película The Matrix. La revista estadounidense Rolling Stone la colocó en el 80º puesto en su lista de los 100 mejores canciones de hard rock de todos los tiempos. A continuación, My Own Summer. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock.

el baterista Rock Burdon dijo que era exactamente el tipo de música que querían que escribiera la banda. Sin embargo, a Chester Bennington no le gustó la pista al principio y ni siquiera quería que se incluyera en el disco. Años después lo reconoció como una gran canción. En marzo del 2003 sale al mercado su segundo álbum de estudio, Meteora. Solo las primeras semanas logró vender casi 1 millón de unidades, entró en el Billboard 200 en el primer puesto y se convirtió en el tercer disco más vendido de ese año. El tema Numb, Insensible, es el principal de este álbum. Recibió un disco de oro en los Estados Unidos. MTV nombró a Linkin Park como la sexta mejor banda de la era de video musical y la tercera mejor banda del nuevo milenio, detrás de Oasis y Coldplay. Asimismo, Billboard la ubicó en el 19º puesto de los mejores artistas de la década. A continuación, Numb. Surface, don't know what you're expecting. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Nuki, Descanso, perteneciente a la agrupación de New Metal y Rap Metal Limp Bizkit, formada en Jacksonville, Florida, en 1994 por el vocalista Fred Tux y el bajista Sam Rivers. Posteriormente se unirían John Otto como baterista y el guitarrista Bad Wright y el DJ Lethal. Este tema está incluido en su segundo álbum de estudio, Significant Other, otro significativo, que salió en junio del 99, llevándolos al estrellato, cuando vendió 4 millones de copias al final de ese año. En este disco aparece una mayor influencia de hip hop, contó con las colaboraciones de Jonathan Davis de Core, Scott Weiland de Stone Temple Pilots y Aaron Lewis de Stain. Con la muerte de Kurt Cobain, el líder de Nirvana, en abril del 94, se marcaría el declive del rock alternativo y del grunge en particular, preparando el terreno para que el new metal ganara público. Ese mismo año editan lo que sería el primer disco de new metal, llamado Kurt. La mayoría de las primeras bandas de este género provenían de California. El productor Ross Robin fue apodado por algunos como el padrino del new metal, ya que trabajó en varios álbumes tan importantes como el primero de Core y los siguientes discos, que definirían el género y llevarían a la masividad el new metal. También estuvo a cargo de la producción de Limp Bizkit. Ross denunció al movimiento new metal por volverse complaciente y a las bandas más nuevas por no expandir el género. Pero volviendo a Limp Bizkit, su gran éxito internacional llegó en octubre del 2000, cuando salió su tercer álbum de estudio, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, la estrella de mar de chocolate y el agua con sabor a perro caliente. La banda logró romper su propio récord, establecido un año antes con su álbum anterior, tras despachar más de 1 millón de copias en su primera venta en esa semana. En la canción My Way, a mi manera, el DJ Lethal realizó un scratching y un sampleo de parte de la canción My Melody, un clásico del 87 de Erin B. and Raking, de la frase Check Out My Melody, y que escucharemos a continuación. Check.

fragile suicide. I cry when angels deserve to Escuchamos el tema Chop Suey del año 2001, perteneciente a la agrupación estadounidense de metal alternativo y nu metal System of a Down, formada en Glendale, California en el año 94, integrada por Seth Tarkian en la voz, Dorian Malakian en la guitarra, Chabot O'Dayan en el bajo y John Domayan en la batería. El tema anterior es el primer sencillo de su segundo álbum de estudio Toxicity, Toxicidad, publicado el 13 de agosto del 2001. Tuvo gran éxito internacional al vender más de 12 millones de copias y los dio a conocer en todo el mundo. Forma parte de la lista de los 100 discos que debes de tener antes del fin del mundo, publicada en el 2012 por Sony Music. Obtuvieron su primera nominación a los premios Grammy a la mejor interpretación de metal y recibieron la certificación de disco de oro en los Estados Unidos. En el 2009, la canción fue incluida en el top 50 de las mejores canciones de metal y también tiene el 66º puesto en la lista de los 100 mejores canciones del siglo XXI, ambas de la revista Rolling Stones. En abril del 2023, la canción logró más de 1,000,000,000 de reproducciones en Spotify. En una entrevista a Malakian, dijo, la canción trata de cómo se nos considera de manera diferente según la forma de cómo morimos. Todos merecemos morir. Si yo ahora muero por el abuso de drogas, podrían decir que me lo merecía porque abusé de drogas peligrosas. Son conocidos por realizar canciones en cuya letra se manifiesta en contra del maltrato infantil, la violencia, los genocidios, la pornografía y las desigualdades sociales. El tema Toxicity, Toxicidad, da nombre al álbum. Fue escrito por Seth Tarkian, quien declaró que trata sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. A continuación, Toxicity. Estás escuchando Los Titanes del Rock.

of reality. I can feel it all start slipping. I think I'm breaking down. Why do you like laying around with my nebuloscope of reality? I can feel it all start slipping away. See that I don't get it, don't you think? Maybe we can put it on credit, don't you think? You can take it to another limit. I get stupid, mind, it's all the same. It's ain't living, living, I don't get it, don't you think? Maybe we can put it on credit, don't you think? You can take it to another limit. I get stupid, mind, I get stupid, mind. Escuchamos el tema Stupefy, Stupefacto, del año 2000, perteneciente a la agrupación de Heavy Metal y New Metal Disturbed, formada en el 94 en Chicago, Illinois, por Dan Dennegan en la guitarra, el cantante Eric Iwer, el bajista Steve Coleman y Mike Rainey en la batería. Luego entraron Dave Draiman en la voz y John Moyer en el bajo. Comenzaron como una banda de new metal, pero después mostraron fuertes influencias de heavy metal, incorporando solos y riffs de guitarra más técnicos. El tema anterior fue lanzado como el primer sencillo de su álbum debut The Sickness, La Enfermedad, del año 2000, realizando su primer videoclip. Según la crítica, es una de sus obras maestras. Han vendido 16 millones de álbumes en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los más grandes taquilleros en los últimos años. Han publicado 6 álbumes de estudio, 5 de los cuales han debutado consecutivamente en el número 1 en la lista Billboard 200. El 17 de septiembre del 2002 lanzan su segundo álbum de estudio titulado Believe, Creer, que debutó como número 1 en el Billboard 200. El video musical de su primer sencillo es Prayer, Oración. Fue retenido en las estaciones de televisión debido a las similitudes que tenía con los ataques del 11 de septiembre del 2001. A continuación, Player. Give to an arm to your pain and suffering. Another sonaba el tema Bodies, Cuerpos, de la banda de nu metal Drowning Pool, formada en el 96 en la ciudad de Dallas, Texas, por el vocalista Dave Williams, el guitarrista C.G. Pierce, el bajista Steve Benton y el baterista Mike Loss. La canción anterior es el primer sencillo de su álbum debut Sinner, Pescador, lanzado el 5 de junio del 2001. Es considerado su álbum de mayor éxito, ya que alcanzó disco de platino en solo 6 semanas de haber salido. El tema anterior es considerado por los fans como la mejor canción del grupo. Es algo polémica, ya que fue utilizada por los interrogadores de los campos de detención en Bahía de Guantánamo, en Cuba. El nu metal es un subgénero del metal alternativo que combina elementos de heavy metal con otros géneros como el hip hop, el rock alternativo, el funk, el metal industrial y el grunge. Tuvo gran éxito comercial a finales de los 90 y principios del nuevo milenio. Su música enfatiza la atmósfera, el ritmo y la textura por encima de la melodía y la instrumentación. Otra de las agrupaciones de los 90 que fusionó géneros como el rock alternativo, nu metal, metal alternativo, funk rock, rock rap y rock electrónico es la banda estadounidense Incubus, formada en el 91 en la ciudad de Calabasas, California, por el vocalista Brandon Boyd, el guitarrista Mike Eisner y el bajista José Pasillas, cuando estaban estudiando juntos. Después se incorporaron el bajista Alec Kentu, conocido como Dear Lance, y Gavin Cooper, mejor conocido como DJ Life. El origen del nombre de este grupo fue recomendado por el guitarrista Mike Eisner, quien trajo un diccionario y encontró la palabra Incubus, que en la Europa medieval, un íncubo era un demonio masculino que visitaba a las mujeres en sus sueños y después de seducirlas, tenía relaciones sexuales con ella en sus sueños. La canción Pardon Me, Perdóname, es el primer sencillo de su tercer álbum de estudio, Make Yourself, Hazlo Tú Mismo, del 99. Fue su primera canción en recibir difusión en la radio, alcanzando los puestos 3 y 7 en las listas Modern Rock Tracks y Mainstream Rock Track, ambas de Billboard. A continuación, Pardon Me. Yeah. Sonaba Last Resort, último recurso, perteneciente a la banda de rap rock y new metal Papa Roach, formada en Vacaville, California, en 1993 por Jacob Chadid como vocalista, Dave Buckner en la batería, William James en el bajo y Ben Luder en la guitarra. El tema alcanzó los puestos 1 y 4 en las listas Modern Rock Track y Mainstream Rock, ambas de Billboard. Y está incluido en su álbum debut, Infest, Infestación, publicado en abril del 2000. Con este disco se dieron a conocer internacionalmente, reconociendo como 3 discos de platino. El nombre del grupo proviene del abuelo de Chadid, Howard William Roach, que tenía el apodo de Papa Roach. Como dato curioso, el nu metal es cercano al metal alternativo, pero fueron tantas las bandas que surgieron a mediados de los 90 con un estilo similar que se buscó un nombre para englobarlas, surgiendo el término nuevo metal. En una entrevista, el vocalista de Korn, Jonathan Davis, afirmó que odian el término nu metal, argumentando que no significa nada. En cambio, el bajista Gitfield indicó que Korn no encajaba en ninguna etiqueta, pero que se sentía cómodo con el término nu metal, porque parecía ser lo más cercano a ellos. También en el movimiento conocido como Nueva Ola de Heavy Metal americano es la banda estadounidense Slipknot, formada en el 95 en Desmond, Iowa, por el percusionista Chau Cohan, el vocalista Ander Cutfee, el bajista Paul Gray y los guitarristas Danny Steele y Quarmel Nond. Más tarde, Corey Taylor reemplazaría a Anders como vocalista. Son conocidos por usar máscaras características para cada uno de sus miembros, que cambian conforme han sacado otros discos. Su sonido musical ha sido descrito como una máquina trilladora devorando un grupo de tambores militares. El vocalista Corey Taylor también incorpora diversos estilos vocales, como la voz gutural, el canto melódico y el rapeo, mientras que las letras, en general, tienen un tono agresivo. Y así, hemos llegado al final de Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HV2 99.5 FM y HV2Radio.com, en la producción y locución, quien habló para ustedes, Carlos Alberto Machado. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Los Titanes del Rock. Nos despedimos con una de sus canciones más populares, Psicosocial, Psicosocial, del año 2008. Hasta la próxima.